Ferreira César. Este hombre tiene una condena que va a purgar durante 6 meses en esta seccional policial momentáneamente por una disposición por el Tribunal de Ejecución número 1 de Azul. Ajá. Él ingresa los días viernes y por cuestiones laborales los días lunes recupera la libertad en el marco de una causa por amenazas calificadas.